radiosanjavier.com. Querías más hacha, ahora tenés hacha y machete. Hacha y machete. Fuerte, fuerte. Hacha y machete. Música, agenda, invitados. Poné la oreja. La oreja. Música, música. Variada pa' vos, pa' mí, pa' acá, pa' allá. Viernes de 20 a 22 horas en 89.5. Radio San Javier. Hacha y machete. Mientras el hacha va y viene, fuerte, fuerte, hacha y machete. Buenas noches, San Javier. Estamos en Hacha y Machete, en el programa número 4 del día 31 de mayo. Y como dice nuestro flyer, vamos a celebrar los artistas nacidos en mayo, gente de Tauro y de Géminis. Y este primer tema se lo vamos a dedicar a la Muki, que el Sergio dijo que le iba a poner, y es el chileno nacido en Iquique, el Antonio Pietro. Su canción más conocida es La Novia, pero nosotros vamos a poner del año 61, El Reloj. Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y su tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y su tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca, para que nunca. Empezamos con el bolerazo que pidió la Muki y les quiero ir avisando que hoy tenemos concurso, vuelven los concursos y el premio es de la peluquería Pelusa de Villa Dolores. Y se ganan un corte completo masculino con una loción para barbas. ¿Cuál va a ser el concurso? Adivinar las voces de los marlos de nuestros vecinos, obviamente. Vamos a escuchar una canción más. Esta es para la Sergio y la Silvina, que se lo han bailado en el Mario, en algunas peñas cuando pongo música ahí. Es la cantante Ana Belén, del 93, de Roche. ¿Y saben quién hace el coro? Juan Luis Guerra. Escucha. Suspendido, el teléfono desconectado, en una mesa dos copas de vino y a la noche se le fue la mano. Dijimos todo lo dijimos y a la noche se le fue la mano. Si supiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no anduviera en ti. Besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. Besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. Que no acabe esta noche ni esta luna de abril, para entrar en el cielo no es preciso morir. Besos, ternura. Ahí comenzamos con las voces, a ver quién los adivina. Bueno, bueno, y le diríamos mi hermano, con mis hermanos, la mi potra, los tres, como sabemos bien. Así es el grupo. Ya sé, Hacha. Genero, me pasa la foto que saca este domingo. Machín, porque lo busqué en el Facebook y no. Subiste, desgraciado. ¿Cuál? Ah, sí, se jugó. Se jugó. Nada, me sacaron el medio tiempo, no me jugué. Uno más, Fáciles son. Ah, negro, ese no es ya canto. Viene ahí, perro. ¿Y la yapa? Sí, Hacha, todo bien. Escuchame, por ese caso, le da de Hacha, bueno, tenés el número de José Santián, que me lo pase. Por favor. ¿Y qué me dijo, vos? Mira cómo son las mujeres, vos. Cuando uno es pelotudo, no lo quiere, es un pájaro. Y cuando uno se pone macho, salsa en la mierda, Gustavo. Ahí estamos los Marlos. Bueno, vamos a volver a nuestra música. Hoy vamos a escuchar que cumple años el señor Miguel Matamoros, el creador del himno cubano Lágrimas Negras, una grabación de 1928 del trío Matamoros. Escuchemos. Thank you. El Miguel Matamoros, que nació en 1894 y murió en 1971, era de Santiago de Cuba. Y la historia cuenta así. Un técnico de la RCA de los Estados Unidos lo escuchó y se lo llevó a grabar. Al regresar, volvieron a su rutina. El Matamoros, que era el que cantaba, y el fundador del grupo, como chofer, Ciro como herrero y Cueto como desempleado porque había perdido el laburo. Una tarde, el señor Miguel seguía laburando de chofer para su patrón, ven un grupo de gente frente a un local. Miguel le dice al patrón que lo que pasaba era que había salido un disco nuevo con mucho éxito y todo el mundo iba a comprarlo. El patrón le dice, anda, cómpralo, llévalo. Al otro día, mientras limpiaba el auto, y el patrón lo llama y le pregunta, mientras escucha de fondo el disco, ¿usted tiene algún familiar músico que se llame como usted? Y Matamoros le dice, no señor, ese que canta soy yo. Escuchemos otro más. Beso discreto del trío Matamoros. Una niña enamorada al novio con ilusión le dice muy apurada, bésame en este rincón. Y el novio le dice, espera, caramba, deja que pase la gente, que mirada callejera, son miradas imprudentes, que mirada callejera, mamá, pero son miradas imprudentes. Una niña enamorada al novio con ilusión le dice muy apurada, bésame en este rincón. Y el novio le dice, espera, caramba, deja que pase la gente, que mirada callejera, son miradas imprudentes, que mirada callejera, mamá, pero son miradas imprudentes. ¿Cómo quiere que te bese, mi amor, si la gente está mirando de allí? Esperemos un momento mejor, te quiero besarte así. Así, así, así, así. Espere que te niegue el calor de mis besos que viven para ti. Esperemos un momento mejor, que quiero besarte así. Así, así, así, así. Espere que te niegue el calor de mis besos que viven para ti. Esperemos un momento mejor, que quiero besarte así. Así, así, así, así. Mi nombre es Ciro Rodrigo, pero con S de sirope, porque muchos me dicen Ciro con C de coñac. El trío Matamoros se fundó en el 8 de mayo de 1925, con motivo del cumpleaños de Miguel, que llevé Ciro allí a su casa. Cantamos juntos. A él le gustó la manera de cantar de Ciro. Entonces, en la primera fiesta que se originó, me dijo, mira Cueto, estará ya el muchacho que tú trajiste los otros días que cantó muy bien conmigo. El primer número que interpretó el trío Matamoros fue Reclamo Místico, un bolero de Miguel Matamoros que se lo sacó a su novia Mercedes. Óyelo aquí. Dime que ya eres libre como es el viento. Dime que que no me quieren, que ya me olvidan. Dime que yo no tiene ni un pensamiento, ni una sola esperanza que me pida. Ese fue el primer número que tenemos nosotros. Y yo te aseguro. Saludos para la gente en Ramos Mejía, para el Chachín, el Pepe, la Cecilia, que es la embajada cubana en Ramos Mejía, olvídate. Esto era el trío Matamoros, la canción se llama Oye Ya, y la que cantaba era Juana María Casas, la señora esposa de Miguel Matamoros. Como hay empate, vamos a tener que desempatar. Les mando un audio más por ahora. Escuche, para el concurso, ¿no? ¡Hola, conchuda! ¡Qué sé que tengo, carajo! Yo debo en San Javier. Culeao. Contestá, culeao. Borda. Borda. Borda puta. Si no lo sacan a ese, más fácil. Ahora nos vamos a otra cumpleañera. La señora Estela Raval. Cumpleaños también. Con los cinco latinos. Tú eres mi destino del 61. Escucha. Yeah. ¿Saben cómo se llamaba Estelita? Palma Ramallo. Nada que ver. Y empezó siendo parte del grupo Las Alondras, hasta que conoció a Ricardo Romero, que era un trompetista de jazz, de la banda y de rock de Eddie Pequenino. ¿Se acuerdan que nosotros poníamos temas de rock de Ex? El primer grupo de rock, Eddie Pequenino. Se casaron y formaron Los Cinco Latinos, emulando a Los Plateros, obviamente, haciendo todos covers de Los Plateros. Durante 3 años, ni bien la pegaron acá en Argentina, se fueron a viajar por Europa. Tocaron con los más grandes, estuvieron en Portugal, España, París, Italia, Egipto, Líbano, Inglaterra. Y en cada disco hay canciones de esos países, porque tienen muchísimos discos, cantidad. La revista Billboard en los años 50 y 60 los coloca como uno de los 50 grupos más populares. Vamos con un cover más de ellos. Only You, por Estela Raval y Los Cinco Latinos. Solo tú y solamente tú puedes dar luz a mi soledad. Sé que la felicidad tu amor me traerá y es esta mi canción. Mostra la Estela. Eran presentaciones muy con coreografía, ahí está. Y ella se lucía y se ponía unos looks tremendos. Hasta dicen que tenía auténticos Balenciaga, que es un diseñador muy grosso español de vanguardia. Vamos a escuchar una canción más. Quiéreme siempre. Esto es grabado de la tele. También estuvieron en el auge de la televisión en blanco y negro en las presentaciones en vivo. Esto es Quiéreme Siempre. Escuchemos. noches, amigos. Gracias, Gerardo. Muy rápidamente ya está Miguel Nieva trabajando en la computadora para responder a tu interrogante y al interrogante de tantos y tantos amigos en todo el país. El PRO de 1064 tiene 477.187 apuestas. La recompensa para quienes tengan 13 aciertos, 1.210.704 pesos con 40 centavos. Y aquí va la respuesta. ¿Hay o no ganadores en el PRODE? ¡No! ¡Vacante! El pozo quedó por tercera vez vacante. Las apuestas costarán, dada precisamente esta circunstancia, el PRODE quedó vacante, 4 y 8 pesos en el próximo concurso, el 1065. Y es todo por ahora. Gerardo, voy a acompañarte en el Loto Mayor luego de las 22. Hasta luego y con fortuna. Gustavo era, no Gerardo. Riverito, te equivocaste. Era el cumpleaños también de Riverito, y para los que no saben lo que es el PRODE, que alguien le explique. Algo muy de hace años atrás. Ahora vamos a escuchar a otro cumpleañero, que ¿saben cómo se llama? Heraclio Catalín Rodríguez Cereijo. El señor Horacio Guaraní. Una canción del 63, Cuando ya nadie tiene nombre, para el señor Tapia. Escúchalo. Cuando ya nadie te nombre, cuando no estés a mi lado, me habré de morder las manos, mi tentación, mi pecado. Me habré de morder las manos, mi tentación, mi enloquecido pecado. Junto a una estrella perdida, aturdiré mil quimeras para beberte de nuevo en un camino cualquiera. Para beberte de nuevo licor de miel en un camino cualquiera, donde la luna no alumbra nunca, donde la noche cobija y calla. Quiero amarrarme a tu boca junto a la arena en la playa. Quiero amarrarme a tu boca, cariñito, junto a la arena en la playa. Me voy abriendo la noche, herido de sol y luna. El beso aquel que me diste no lo he encontrado en ninguna. El beso aquel que el padre de Heraclio era guaraní de Corrientes, hachero, que trabajaba en la empresa británica La Forestal, y su madre era española. Comenzó cantando guaranías, en guaraní obviamente, y en 1974 recibe amenazas de muerte, se exilia a Venezuela, México, después España. Los milicos hacen desaparecer sus discos por zurdo y comunista. Recién en el 83 vuelve a hacer presentaciones. Esta historia, hachero de La Forestal, igual que el padre de la Victoria, por eso hoy Victoria, una canción escrita por Horacio Guaraní, No quisiera quererte, del 66, pero cantada por Ramona Galarza. No quisiera quererte, pero te quiero. La vida mía. dejaría. Dentro de mi corazón estás tú y nunca podré olvidarte. Solo me queda esta pobre canción de dolor y así mitigar mi mal. A calentar las tripas, este es para el Chato, para vos, Chato. Rubén González, pianista, el cumbanchero. Escuchalo. We'll be right back.

cumpleaños de la señora Eda Bustamante, ícono argentino, actriz sanjuanina, yo no sabía. Me imagino, Silvina, que hiciste poco ahí con la Lina en el comedor, que se dieron unos golpes. Y ahora vamos a escuchar a otro cumpleañero. Es su primer grabación con el señor León Gieco, que lo produjo. Es del año 97 y se llama Cuando llegue el alba. Para los que no se dieron cuenta, era el señor Abel Pintos. El niño Abel Pintos, en realidad. Ahora, Negra Marrí, llegó tu momento. Y la vela, más vale que te lo bailes. Es el cumpleaños de uno de los padres del samba. Pullador del carnaval de Manguera. Pullador quiere ser el que arenga, el que pone la voz en los carnavales. Esto es del 63. Y es... ¡Eu agora sou feliz! Sou feliz, eu agora vivo em paz. Me abandona, por favor, porque eu tenho um novo amor e eu não lhe quero mais. Eu agora sou feliz. disse que você já me pertenceu. Se já foi você, meu querido amor, aquela velha amizade nossa já morreu. E agora quem não quer você sou eu. Eu agora sou feliz. Eu agora sou feliz. Ai, eu sou feliz. Eu agora vivo em paz. Eu vivo em paz. Que você já me pertenceu. E já foi você, meu querido amor. Aquela velha amizade nossa já morreu. E agora quem não quer você sou eu. Eu agora sou feliz. Você já me pertenceu, e já foi você, meu querido amor. Aquela velha amizade nossa já morreu. E agora quem não quer você sou eu. Eu agora sou feliz. Ahora vamos a escuchar una cantante y guitarrista mexicana de familia de músicos que se exiliaron en Houston, Texas. Esto es del año 36 y nos dice que nos está escuchando Andrea del Molino de Agua por primera vez en vivo. Espero que te guste. La cantante se llama Lidia Mendoza y Las Mañanitas para los Cumpleañeros. Son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Despierta y bien despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos vio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Prepárense para el momento más dark. Escuchen la letra de esta canción, a mí me vuelve loco, es del 36 también y se llama La Boda Negra. La barca, toda las noches iba al cementerio a contemplar la tumba de la hermosa. Y la gente murmuraba con misterio: es un muerto estafado de la fosa, es un muerto estafado de la fosa. Hizo pedazo el mármol de la tumba abandonada, cavó la tierra y se llevó en sus brazos el rígido esqueleto de su amada. Allí en su habitación sola y sombría, la luz incierta sentó a su lado la osamente fría y celebró sus bodas con la muerta, y celebró sus bodas con la muerta. Ató con cinta sus desnudos huesos, su yerto cráneo coronó flores, su boca seca la cubrió de besos, sonriente contóle sus amores, llevó la novia al tálamo huido, se acostó junto a ella enamorado y para siempre se quedó dormido, al esqueleto rígido abrazado. Yo les avisé. Ahora vamos con el último tema de Lidia Mendoza, una canción que a mí me la dedico para mí. Es del 39 y es muy divertida. Se llama La Pollita. Victor 82870-B, matrix number PBS 042143-1, La Pollita, Lidia Mendoza. Yeah. Seguimos en México, pero ahora con una chilena, con la Mon Laferte y el tema del 2021, Se me va a quemar el corazón. Hacemos mal, lo sabe mi boca pintada de lamentos. Eras tan innecesario, tú y tu sexo ordinario, carnicero emocional. A veces te amo, a veces te odio. A veces quiero desbloquearte. Me volví hipocondriaca. Todos dicen que estoy flaca. Quiero del amor desaprender. Ay, se me quema el corazón. Ahora viene la misma Mon Laferte, porque es la que cumple años, pero con otra mostraza, con la Gloria Trevi, la canción La Mujer. La que cuelga de la soga. se hace a tu modo. Triste cobarde. Hacer un tecito, y se relaja, pero un montón, es re bueno, y tal. ¡Nunca! ¿Cómo se llamaba la canción? Gracias, Mon. Y va dedicada para el Dito Culiao. Seguimos, chatos. Nos vamos con otro momento del programa H Machete. A ver las gatitas y los gatitos. Tenemos ganadores de concurso. Gustavo Tapia, vas a hacerse el servicio completo que usted se merece en la Pelusa Peluquería Masculina, que trabaja de 9 a 13, de 15 a 21, los lunes a sábados. La dirección es Avenida Belgrano, 1036. Corte de pelo completo y barbita. Atienden niños también. Tenemos auspiciantes, Buen Gusto Restaurant, con la comida que a vos te gusta. Milas, pizza, ravioles, empanadas. Lo de Adrián, está Maggie, también, que le pone mucha onda. El delivery es el 653034. 653034, donde se come bien. Talagen en servicio de internet desde Cruz de Caña, Villa de las Rosas, 11-51-14-7101, conectividad en Tras la Sierra. Y nuestro auspiciante, la Forrajería del Flaco en Villa de las Rosas, tienen de todo para los bichos. Alpargatas, trabaja el Johnny, que tiene la mejor onda. Y el bonito de ojos claros, que ahora tiene dueño. Dueña. ¿Se lo está comiendo la Tamara? ¿Va a ser vecino? ¿Será verdad? Parece que sí. Ella dice, todas esas gatas que se hacen las amigas ahora, fuera, vuelen. Tenemos fiestas, fiestas, muchas fiestas. Este finde, el domingo 2 de junio, Gran Peña Baile, Franco Altamirano, Gaby Oviedo, Nadia Pereira, el Grupo Evolución. Esto es en el Club San Martín de San Pedro. El sábado 22 de junio, ya vayan preparando los caballos, se viene el cambio de bandera en el puesto Ferreira. Ahí vamos todos, ya están todos arengados. El domingo 9 es la Peña de los Bomberos, en Dolores, así que hay de todo, vayan reservando esa fecha. Pero que también está el Paquito Caño, todo junto, ¿dónde vamos? Esto es en Las Rabonas. Y mañana sábado están el Diego Jiménez y el Marco Ceballos, porque vuelven los sábados en Malibú. Así que ahí vamos, a partir de las 22 horas. ¿Qué más? Condenaron al expresidente Donald Trump. Fue hallado culpable por sobornar a una actriz porno y disfrazar la transferencia como honorarios legales. ¿Cómo te agarraron, culiado? Después algo re lindo, seminario de tintes naturales en hilos, telas y papel, el 8 y 9 de junio. Esto es, lo hace María Inés Papi, que de ahí de pasando Mina Clavero, ese Villan con Cosquín. Por consultas es 3541-380-734. Muy copado para ir. Y bueno, una mala noticia. Se fue la Nora Cortiñas, la madre de todas las batallas, que nos acompañó en un montón de cosas. Lamentablemente. Vamos a seguir con música. Y ahora sí se viene baile, baile, baile, porque hoy es viernes. Seguimos con la Thelma Houston. I Got the Music in Me, 1975. Marta María, empezó a revolear los pelos, dale. Ain't got no troubles in my life, no foolish dreams to make me cry. I'm never frightened or worried, I know I'll always get by. Gonna take it the way that I found it, y'all. I got the music in me.

looking for more than a lucky chance. But what is that was always meant is a ribbon in the sky for us. Romántica. Ahora nos vamos a ir a otro monstruazo que se grabó de todo, que pasó por todo. Yo lo conocí por mi primo Roberto, que era DJ en Ramos de Ford Export, y tengo sus simples de época que heredé. Es el señor James Brown y es People Get Up and, ¿qué dice? And Drive That Funky Soul. Drive, 1973. Qué canchero, ¿eh? One, two, three, ho. And drive your funky soul. They're doing it down in that song. Drive that funky soul. They're doing it by the beach. They're driving that funky soul. New York, get yourself together. And drive your funky soul. Let your body pop and let your feeling flow. Raise up, get yourself together. And drive that funky soul. When I say Sagittarius, that funky soul. When I say Pisces, holla and drive your funky soul. When I say Gemini, and drive that funky soul. When I say Capricorn, hell, and drive your funky soul. When I say Scorpio, Virgo, and drive your funky soul. If I say Cancer, can you drive that funky soul? Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Otro del James, Get on the Good Foot, 1 y 2 del 72. Escucha. Get past the people, get past the hitman. Silvina, moviendo la cabecita con el puchito en la mano, seguro, mínimo. Nos vamos a uno de los sucesores para mí. Este es de su primer disco del 89, Mr. Cab Driver, Lenny Kravitz. Don't like the way I look. never reads too many storybooks. Mr. Cab Driver, blast me up with eyes of fire. Mr. Cab Driver thinks we all won 65ers. Mr. Cab Driver, fuck you, I'm a survivor. Qué bajos, ¿no? Tremendo. Acá el Pichi me dice que el equipo de La Pobla, el fútbol, se juega el domingo en Villa Dolores, en el Sauce. Allá vamos todos. Las chicas acá al lago le dice que le va a prestar la pollera tableada esta noche. La vi que se está haciendo las pestañas y esta noche se baila Malibú a sacarse del frío. Porque mañana va a estar lindo, así que aprovechar la noche también. Gracias por escucharnos. Espero que la hayan pasado bien. Nos vamos con otra cumpleañera, la última, que es la Lauryn Hill del 98, Lost Ones. Gracias, Chato. Nos vemos. It's funny how money changes situation. Miscommunication lead to complication. My emancipation don't fit your equation. I was on the humble, you on every station. Someone play young Lauryn like she done. But remember not to game the one under the sun. Everything you did has already been done. I know all the tricks from bricks to Kingston. My ting done, major kingdom, one run. Now understand El Boogie, now violent. But if a thing test me, run for me gun. Can't take a threat to me newborn son. El been this way since creation. A groupie call you far from temptation. Now you on ball over separation. Tarnish my image in the conversation. Who you gon' scrimmage like you the champion? You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. Now, how come your talk turned cold? Gain the whole world for the price of your soul. Trying to grab hold of what you can't control. Now you all lost with a sight to behold. Wisdom is better than silver and gold. I was hopeless, now I'm on hope roll. Every man wanna act like he's exempt. Need to get down on his knees and repent. Can't slick talk on the day of judgment. The movement's similar to a serpent. Try to play straight, how your whole style been? Consequences, no coincidence. Hypocrites always wanna play innocent. Always wanna take it to the full out extent. Always wanna make it seem like good intent. Never wanna face it when it's time for punishment. I know you don't wanna hear my opinion. There come many paths and you must choose one. And if you don't change, then the rain soon comes. See, you might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just won one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you really lost one. You can't hold God people back that long. The chain of shaitan wasn't made that strong. Trying to pretend like your word is your bond, but until you do right, all you do will go wrong. Now some might mistake this for just a simple song, and some don't know what they have till it's gone. Now even when you're gone, you can still be reborn, and from the night can arrive the sweet dawn. Now some might listen and some might shun, and some may think that they reach perfection. If you look closely, you'll see what you become, cause you might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you really lost one. First letter. L-O-G-E. What's that? Love. What? Love. How many people know any songs about love? Right here. Yeah, I know a lot about that. Tell me some Tyrus. Tyrus, what's some song? Love. Is a song called Love? Yeah. It's no song called Love. It's by Kirk Franklin. All right, what is it? How I go? It goes love. Go ahead. Okay. Anybody else is the only song you know about love? I will always love you. I can't hear you. What about any movies about love? You know any movies about love? Love. Titanic. Alright. Romeo and Juliet. Did you know that was about love when you saw that on TV? They said it was about love. Bueno, y no sé, ¿estás pensando cuando seamos más viejitos? Sí, Instituto San Javier. En el Instituto San Javier vamos ahí. Come rico. Se come rico, casero, te cuidan, ¿no? Hay una persona, kinesiología. Sí, talleres de arte. Ay, genial. Lo más. Y jardín, acá sí. En a 6 cuadras de la plaza, aparte de medio, también podemos caminar un poco. Guardame el lugar. Sí, guardemos Vivi y el hacha, por favor, desde ahora. Gracias. Instituto San Javier, residencia para adultos mayores.